El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes 26 de septiembre de 2016, 5 de la tarde con 6 minutos, semana 39, días transcurridos, 270 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 22 grados centígrados. Humedad, 90% de humedad en promedio. Ya en algunas zonas de la Ciudad de México ha caído lluvia pertinaz, se ha mantenido, pero se espera después de las 8 de la noche un fuerte aguacero. Hay que cuidarse porque al parecer también habrá tormenta eléctrica. Temas del día de hoy, bueno, el día sábado en el Ángel de la Independencia, así como en el Auditorio Nacional, se reunieron quienes están a favor y en contra de esto de los matrimonios igualitarios. Bien a bien, como sociedad no tenemos muy claro qué representa todo esto. Así que el día de hoy hemos invitado al licenciado Rubén Islas, secretario técnico de la vicepresidencia de la mesa directiva en el Senado, para que nos platique y podamos entender un poco más qué es lo que se pretende con esta ley de matrimonios igualitarios. Por un lado, ¿cómo se concibe o cómo se concebía lo que es el matrimonio, lo que defienden estos que están en pro de la familia, y qué es lo que debemos entender como sociedad en la actualidad? La sociedad va cambiando día a día y esto hace que las normas y las leyes, que son las reglas que nos hemos dado para convivir armónicamente, vayan sufriendo modificaciones con la intención de que de adecuarnos al momento histórico que se está viviendo no solo en México sino en el mundo. Vamos a platicar entonces con el licenciado Rubén Islas. Él es especialista en temas de el constituyente por un lado, por el otro lado los derechos humanos, y creo que nos puede dar bastante luz al respecto de esos datos. También vamos a tener la marcha por la familia, que los representantes de la marcha por la familia tienen puntos de vista muy encontrados con los movimientos lésbico-gay, y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está sucediendo. En lo que realizamos las comunicaciones, si nos los permite, nos vamos al punto crítico de la noticia. Comisión Federal de Electricidad ha gastado 5.2 millones de pesos en las liquidaciones de sus últimos cuatro directores. Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, asegura no tener ni un centavo que no le corresponda. Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, anuncia el cese de 1.800 maestros por inasistencias no justificadas. Dos años del caso Ayotzinapa, PGR asegura que desarrolla nuevas líneas de investigación abiertas por los propios padres de los normalistas desaparecidos. Prepas 4 y 5 de la UNAM se encuentran en paro para conmemorar el segundo aniversario del caso Ayotzinapa. Morena en Asamblea Legislativa se integra a los 5 grupos de trabajo y muestra disposición para el diseño de las leyes secundarias rumbo a la Constitución de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Déjeme decirle que en el ámbito federal, el señor presidente Enrique Peña Nieto viajó el día de ayer, domingo, a Cartagena de Indias, Colombia. ¿Para qué? Bueno, para presenciar este histórico hecho en el que se firmará el acuerdo de paz entre el gobierno de la nación sudamericana y las guerrillas estas de las FARC, tantos años con un problema gravísimo en Colombia. Bueno, afortunadamente ya se llega a un tratado de paz. La ceremonia formal está programada para las 5 de la tarde de hoy lunes, o sea, ya inició hace aproximadamente 10 minutos. Déjeme decirle que los invitados especiales son más de 2,500. En la comitiva de 15 jefes de Estado, obviamente está presente México en representación, el señor presidente Enrique Peña Nieto, por supuesto. ¿Quiénes estarán ahí? Estará el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y los mandatarios de naciones como México, Cuba, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros. Además, el emérito rey de España, Juan Carlos I, así como el secretario de Estados Unidos, John Kerry, y los titulares de los organismos internacionales de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. Sin lugar a dudas, un evento relevante que llevará a nuevas dimensiones a la nación sudamericana. En el Senado de la República se preocupan por los homicidios dolosos que se dan en México. Ha habido un aumento desproporcionado en estos últimos años. Nuestro compañero Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tiene los detalles. Francisco Montaño, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad, el homicidio se incrementó en un 17% de enero a julio de este 2016. Destaca que el 77% de los homicidios están concentrados en 14 estados que tienen las tasas más altas por cada 100,000 habitantes. Destacan Guerrero con 11%, seguido del Estado de México con 10%, Michoacán con 7%, Chihuahua con 6% y Veracruz con 6%. Al respecto, la organización Semáforo Delictivo señala que la estrategia para reducir la violencia y la delincuencia en el país no ha dado los resultados esperados y hay una razón muy clara: sigue siendo la misma de la administración pasada. El estudio de la organización civil señala que de las 32 entidades federativas, el Estado de México ocupa el lugar 17 en homicidios, el sexto lugar en secuestros, el 13º lugar en extorsiones y el segundo lugar en robo de autos y transporte, así como la percepción de la corrupción entre la ciudadanía, además de que el 90% de los homicidios dolosos cometidos no se castigan en la entidad mexiquense. Y esta percepción de la ciudadanía en cuanto a corrupción, como te comento, abarca el 90% de los mexiquenses en su opinión. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, muy completa. Es nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. Temas del día de hoy también es el que el déficit de credibilidad que tiene el Estado mexicano se va agudizando. Mario Delgado, en el Senado de la República, cuestionó la forma en que el gobierno federal ha desarrollado la política económica del país, al tiempo de señalar que el Estado mexicano tiene un déficit de credibilidad irreparable. El déficit mayor que se ha presentado para 2017 y que no se subsana para lo más mínimo es un déficit, reiteró, de credibilidad. En el marco de una mesa de análisis denominada Implicaciones del Paquete Económico 2017, el legislador cuestionó la política económica de la presente administración, ya que el gasto público cada vez es mayor y los resultados son nada favorables. Ya tenemos en la línea al vocero de la Unidad Cristiana para la Familia con respecto a este tema que les comentaba al inicio del noticiero, las marchas que se dieron el día sábado a favor unos de esto del matrimonio igualitario y en contra otros. Estas marchas se dieron sin grandes incidentes, más que el enfrentamiento verbal, pero ¿qué es lo que debemos entender nosotros por el concepto de matrimonio actualmente? Luis Gallegos, vocero de Unidad Cristiana por la Familia, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Mucho gusto, Eduardo, buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Al grito de viva la familia, salieron de el Auditorio Nacional con esta marcha. ¿Puedes contarnos un poco el contexto ¿qué es lo que se busca con la marcha y qué se planteó el día sábado? Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto, gracias por el espacio y la oportunidad de hablar aquí con tu público. Como bien dices, en mi caso el vocero de la Unión Nacional Cristiana por la Familia, y nos hemos unido al Frente Nacional por la Familia en estas manifestaciones que a partir del 10 de septiembre empezamos en más de 100 ciudades del país, y el 24 de septiembre, este sábado pasado, convocamos a la Gran Marcha Nacional. Somos organizaciones ciudadanas que congregamos a millones de padres de familia, como lo pudieron constatar en las marchas, ciudadanos que jóvenes, adultos, abuelos, que están conformados por todos ellos. Estos pueden estar casados o ser solteros, padres o madres solteras inclusive. También somos de distintas confesiones religiosas y convicciones. También hay creyentes y no creyentes. Pero todos somos convencidos de que el futuro de México depende del futuro de nuestras familias. Este es un movimiento ciudadano. La Unión Nacional Cristiana por la Familia aglutina más de 2,000 iglesias cristianas. Lo digo con todo respeto a nuestros hermanos católicos, no católicos. Somos iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, mormones, apostólicos, etcétera. Y en ese sentido nos unimos al Frente Nacional por la Familia, que aglutina más de 1,000 organizaciones de la sociedad civil que todos los días trabajan en diversos temas sociales, organizaciones que existen en la vida social del país desde hace muchos años en los 32 estados. De manera que nos vamos organizando, y lo que sucede es que a raíz de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que presenta al Poder Legislativo el 17 de mayo, el 18 de mayo, 17 la anuncia, el 18 la presenta, en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo, pues lo que se provocó fue esta unión social, esta unidad entre nosotros, en la que lo que buscamos primeramente, el primer fin es que no se apruebe esta iniciativa del presidente. Esta es la discusión base, vamos, es el punto de unión, vamos, el punto de convergencia. Y este es un movimiento, como te digo, ciudadano propositivo, no es un movimiento de odio, como nos han querido señalar, es un movimiento de amor por los niños, de amor por la familia y de amor por México, Eduardo. De alguna manera las sociedades van cambiando a través del tiempo, y las normas, las leyes, las reglas del juego que nos hemos impuesto como sociedad van cambiando también. El hecho de que se admitan ya en nuestra Constitución y en el Código Civil se haya cambiado, modificado el concepto de familia, se haya cambiado el concepto del matrimonio, ahora dice que es entre de dos personas. ¿De qué manera sientes que podría afectar a la convivencia entre las familias y en esto que le llaman ustedes el matrimonio? Mira, en relación al tema detrás de esto, que es la ideología de género, nosotros hemos manifestado nuestro profundo desacuerdo con la ideología de género. Esta ideología, pues, para nosotros carece de sustento objetivo. Se quiere imponer en las leyes, como lo podemos ver, se quiere imponer en las escuelas, se quiere imponer en las familias. Por supuesto, también pasa el tema por los medios de comunicación. La ideología de género se dice defensora de la diversidad, pero en realidad la ideología de género no soporta que seamos plurales en una sociedad democrática, y por eso no permite crítica, no permite disenso. Para nosotros, Eduardo, el asunto no es qué es del pasado y qué es nuevo. O sea, si vamos a ir a cosas de moda, pues entonces pues vamos disolviendo el Estado de Derecho y vamos con un acuerdo en los 10 puntos de otoño-invierno y le vamos cambiando primavera-verano. Pero este no es un asunto de moda. Para nosotros la familia, o creemos que la institución del matrimonio natural, constituida como una relación estable, complementaria entre un hombre y una mujer, es una institución que vincula como ninguna otra a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. El proponer otra figura en cuanto a matrimonio se refiere es como vaciar el contenido al matrimonio, desconociendo su finalidad procreativa y educativa. Esto para nosotros no beneficia a nadie, más bien debilita a la familia, que es la célula básica de la sociedad. Y lo que señalamos es que modificar el concepto de familia es modificar el bienestar del país. Y para nosotros es un tema súper, súper delicado, Eduardo. ¿Tú consideras, o el movimiento que ustedes representan, consideran que se debería dejar el matrimonio como estaba establecido, la unión entre dos personas, hombre y mujer, con la finalidad de procrear, o dejarlo como está ahora en la ley, en la norma, donde el matrimonio simplemente es la unión de dos personas para procrearse o procurarse ayuda y apoyo? La figura sigue existiendo, Eduardo. O sea, el matrimonio como la unión legal entre un hombre y una mujer hoy es vigente en la mayoría de los estados del país y deseamos que siga siendo así. Déjame comentarte que el matrimonio para nosotros es una figura jurídica única en su especie. Por su naturaleza, el matrimonio en esencia salvaguarda, protege, tutela y garantiza principios y valores supremos en lo que se refiere a la especie humana. En este sentido, estos valores pueden ser la vida, la procreación, la identidad de género, la identidad sexual, la maternidad, la paternidad, el bienestar común. Todos estos componentes juntos, Eduardo, conforman o constituyen la base más importante de toda sociedad, la familia. En este sentido, sostenemos o se sostiene que el matrimonio debe seguir siendo reconocido como lo es hoy en la mayoría de los estados del país, como la unión legal entre un hombre y una mujer, no así entre personas del mismo sexo, ya que atendiendo al orden y asignación natural de las cosas, ¿sí? Este es el único vínculo por el cual se puede dar existencia a aquellos fines supremos. No hay otra manera. Y la otra forma de asociarse, pues ya existe, Eduardo. Está la sociedad de convivencia para dejar a salvo los derechos que están diciendo no tienen satisfechos. Entonces yo no veo por qué la necesidad de llamársele matrimonio a algo que es diferente al matrimonio. Ahí está, o sea, ahí tiene la sociedad de convivencia. Yo preguntaría más bien, pues, ¿qué les hace falta? ¿Cuáles son los derechos que no están satisfechos aún teniendo la sociedad de convivencia? Bien, la sociedad en convivencia es un término que se utiliza para la unión de dos personas que no tienen fines de procreación. ¿Habría algún problema en que se siguiera llamando matrimonio en términos generales la unión de dos personas y que se dispusiera en capítulos aparte o en leyes especiales los contratos civiles que tendrían que tener cada una de las personas, por ejemplo, matrimonio heterosexual con fines de procreación y el otro podría ser matrimonio de personas con fines de no procreación, ¿podría ser? No se le puede llamar igual a cosas diferentes. Si tú le cambias el fin, efectivamente lo vuelves algo diferente. Y como digo, atendiendo al orden y asignación natural de las cosas, el derecho tiene la obligación de adecuarse a ese orden natural de las cosas. Y estos valores y principios supremos a los que me refiero, como la vida, la procreación, la maternidad y la paternidad, la identidad de género y la identidad sexual, no vienen más que con el paquete de la figura de la unión legal entre un hombre y una mujer, que es lo que constituye el matrimonio, y la familia, que es la base de toda sociedad, lo más importante de toda sociedad. De manera que si le ponemos a esa sociedad matrimonio, pues, está diferenciado, no tiene los mismos fines por su naturaleza. Es como nuestro caso, nosotros, la mayoría, hay 7,000 ministros de culto en la Unión Nacional Cristiana, y todos sabemos que si somos llamados y aceptamos ser ministros de culto, pues en automático ya no podemos ser votados a una posición de elección popular. Nosotros mismos elegimos situarnos en esa posición jurídica No es que se nos esté discriminando en la ley, aunque pudiéramos alegar ese argumento, pero en realidad nosotros, sabiendo lo que dice la ley, entonces renunciamos a ese espacio de derecho político y civil que está en la ley. ¿Por qué? Porque no es nuestra naturaleza. El Estado laico requiere, reclama que nos separemos de esa participación, y lo hacemos con mucho gusto, por vocación y por vocación de servicio, etcétera. Entonces, si yo soy alguien con preferencias sexuales diversas y me quiero dedicar en mi vida personal a esta inclinación, entonces yo me estoy situando, porque yo tengo los mismos derechos como hombre o como mujer, pero en el momento que yo digo, pues como preferente sexual diferente, me voy a unir a otro que piensa igual que yo, pero entonces la ley nos discrimina porque no nos permite casarnos. No, no es así. La figura jurídica no existe, no es que los estén discriminando. ¿Me explico, Eduardo? Es decir, sí, están situados en un escenario jurídico inexistente, punto. Tienen los mismos derechos que todos nosotros, desde que nacimos, biológicamente hombres o mujeres. En este aspecto, pues, ellos mismos se están poniendo en esta situación. Claro. Ahora la pregunta es para los legisladores. Ya tienen la iniciativa del presidente y pues están los que la apoyan y están los que no la apoyamos. Y estamos en un país perfectamente pues democrático y plural, con muchas formas de pensar, y nosotros estamos invocando nuestros propios derechos de expresar lo que pensamos y los estamos transmitiendo por las vías pacíficas y los medios que tenemos a nuestro alcance. Y una de estas vías fue la marcha, una manifestación pacífica, masiva. Nos unimos entre el 10 de septiembre y el 24 de septiembre más de 1,500,000 de mexicanos y mexicanas, niños, abuelos, padres, nietos, primos, y todos salimos a las calles. De manera que pues no hay que escandalizarnos. Estamos hablando aquí en un país democrático, también las mayorías nos hacemos valer, como hoy, como nunca nos habíamos visto el día de hoy. Y pues estamos realmente contentos, felices de la respuesta de la gente, y pues yo creo que ha quedado muy claro el mensaje para el político de en cuanto realmente cuántos, la mayoría que no pensamos en virtud de la propuesta del presidente, y muy claramente pues lo que decimos es no nos adherimos a la iniciativa del presidente. Los derechos civiles que tienen todos los ciudadanos mexicanos no le impiden, por ejemplo, a un sacerdote contraer matrimonio. Pero sin embargo, en conciencia, en dogma de fe, en el caso de la Iglesia Católica, ofrecen un voto de celibato. Es decir, se casan con Cristo o con su Dios y no pueden contraer matrimonio terrenal. Esto es lo que nos estás expresando, que una parte es los derechos civiles que tienen las personas y otro los derechos religiosos. No, de ninguna manera, Eduardo, no me refería a eso. Yo me refería al voto pasivo del ministro de culto. Todo aquel que es registrado como ministro de culto y dirige una congregación, como pastor, como obispo, como sacerdote, como presbítero, como diácono, como patriarca, el nombre que tú, el título religioso que le queramos poner, la ley establece, la ley reglamentaria, el artículo 130, establece que estos ministros de culto, que por supuesto estamos hablando que son ciudadanos mexicanos, ellos no pueden ser votados. Y lo que te estaba yo explicando en relación a eso es una analogía de por qué lo que dice la ley se tiene que respetar. Y si nosotros decidimos ser ordenados sacerdotes, entonces también en el paquete estamos aceptando que vamos a ser excluidos de la participación política, por ejemplo, para un derecho político popular. Uh-huh. De los derechos políticos, ¿no? Que de los derechos políticos en tanto que está asignado, claro, por México, tiene esta reserva. Somos el país que tiene esta reserva. Nosotros, por nuestra carga cultural histórica negativa en la materia de la división histórica de Estado laico y Estado, perdón, Estado Iglesia, el famoso concepto de Estado laico, Claro. Nosotros tenemos esta reserva como país allá en el Pacto de San José, de manera que no podemos ser votados si eres ministro de culto, si somos ministro de culto. Y lo que yo te decía es, por el otro lado tenemos a nuestros amigos, hermanos, con preferencias sexuales diversas, que se quieren casar, pero no existe esa figura para ellos. Entonces lo que estamos diciendo es que se están situando solos en una situación jurídica inexistente. No es que no tengan los mismos derechos que nosotros, tienen los mismos derechos. Lo que pasa es que no se quieren casar con alguien del sexo opuesto. Ellos quieren un derecho particular. Y en este caso no es que no los tengan, no es que los hayan perdido los derechos. Por lo tanto, el Estado no tiene la obligación de restituir ningún derecho, porque simplemente no existe ese derecho. Lo que quieren hacer es crearlo, y pues nosotros nos oponemos a eso. Claro. En todo caso, que lo creen de manera diferenciada, con mucho gusto, Eduardo. Ahí está la sociedad de convivencia. Luis Gallegos, entonces tú consideras que es una necedad el que se le quiera llamar al contrato de unión entre dos personas del mismo sexo matrimonio, se le podría llamar de cualquier otra manera, y obviamente tendrían que regirse por reglas diferentes a la del matrimonio heterosexual. El nombre, el título, no podemos llamarle a dos cosas diferentes de la misma forma. Claro. Y eso es lo que estoy afirmando y diciendo y argumentando. No podemos llamarle igual a dos cosas diferentes por su naturaleza. La expresión está muy clara y yo te preguntaría, después de esta marcha del sábado, ¿qué es lo que viene? Bueno, como tú sabes, la marcha es simplemente un medio más de los que hemos estado usando de comunicación. Es un medio muy elocuente. Es un medio con un impacto social y político muy muy muy importante, y efectivamente nuestra causa no es hacer marchas, nuestra causa no es cuantificar tantas marchas al año. Nuestra causa tiene que ver con defender la familia como la unión legal, o el matrimonio como la unión legal entre un hombre y una mujer, y que bajo este vínculo puedan nacer, crecer y desarrollarse los niños y las niñas de México. Bien, pues ahí para nosotros. Pues sigue el proceso legislativo. Vamos a seguir con mucha atención en la Cámara de las Diputadas, los diputados, que es donde está el proyecto, con mucha atención el tratamiento, el análisis, la revisión y los foros que los diputados y las diputadas quieran hacer, con quienes tenemos estrecha comunicación. Y hasta que este asunto no se dictamine, se procese y se vaya al pleno y se rechace, nosotros vamos a plantear lo que sigue. Hemos planteado ya algunos puntos el día de la marcha, y te podemos hacer llegar el manifiesto que publicamos el día de hoy en diversos medios, Eduardo, con mucho gusto. Muchísimas gracias, sí lo tenemos, por eso es que hacemos eco y les abrimos el espacio para que puedan comunicar a quienes nos hacen el favor de seguir y escucharnos los puntos de vista, los diferentes puntos de vista. Si me lo permites, le vamos a dar seguimiento al tema y a lo largo de las semanas estaremos buscándote para que nos comentes cómo avanzan las propuestas que se han hecho. Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto. Yo aquí estoy a la orden y te agradezco mucho el espacio. A ti por informarnos. Muchísimas gracias. Es Luis Gallegos, vocero de la Unidad Cristiana por la Familia. El tema, por supuesto, es la familia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues son las voces, son los puntos de vista de cada persona. Nos faltaría ver en el aspecto jurídico esas normas y leyes que nos imponemos como sociedad, ¿cómo quedan? ¿Cuál es la visión de un jurista? Vamos a ir a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.

Mid, exactamente, el secretario de Hacienda en la mañana, y Aurelio Nuño, quien, bueno, pues dijo que va a combatir el rezago de 300 millones de niños, por supuesto, en México. Así lo dijo, ¿eh? Así lo dijo, 300 millones de niños. Sí, sí, sí. Pues, ¿cómo? Si en México nada más hay 120 millones de habitantes, ¿de dónde saca tantos niños? Tantos niños, ¿no? Bueno, entonces, así bueno, le dan los números normalmente, ¿no? Por eso estamos como estamos. Correcto. Bueno, déjame que te comento que ya tenemos en la línea al licenciado Rubén Islas. Él, fíjate, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió maestría en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialidad en Ciencias Sociales. Tiene especialización en maestría también en Administración de Empresas Corporativas por el Centro de Estudios Corporativos y Laborales, y tiene especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Nos permitimos contactar al licenciado Rubén Islas, que también es secretario técnico de la vicepresidencia de la mesa directiva en el Senado, con este tema de la familia. Bien a bien, como ciudadanos, nos cuesta mucho trabajo, y lo digo también en lo particular, refiriéndome a mí, el entender qué es lo que está sucediendo con esas propuestas a favor y en contra de lo que le llaman los matrimonios igualitarios. ¿Qué es lo que dice nuestra ley actualmente y qué es lo que se está proponiendo? Licenciado Rubén Islas, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo. Preocupados por estas marchas que se han dado, unos en favor de los matrimonios igualitarios, otros en favor de defender lo que dicen que son los derechos de la familia y de los matrimonios heterosexuales con la finalidad de reproducción. ¿Qué es lo que dice bien a bien la norma, nuestra ley, la Constitución como ley general y después las leyes especiales al respecto? Bueno, en particular de la Constitución fue sacada la figura del matrimonio. ¿Qué debemos entender por matrimonio? La unión de dos personas, un contrato civil, un simple contrato civil. Es un acuerdo de voluntades que crea obligaciones. Y derechos también, ¿no? Sí, que crea derechos y obligaciones, cuyo objeto central es la vida en común de dos personas para poder construir una familia, pero no necesariamente eso, porque históricamente los matrimonios han tenido diversas cualidades en diversas partes del mundo, en diversos tiempos. Recordemos que en la antigüedad los matrimonios incluso se generaban por arreglo, eran matrimonios por conveniencia. Una gran cantidad de matrimonios se generaban fundamentalmente por el tema del patrimonio. De hecho, hoy se regulan ya en la legislación civil, en nuestra legislación civil están regulado el tema del patrimonio de una manera muy clara. Uno dice si está casado por un régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. Uh-huh. El matrimonio lo que hace es constituir una sociedad entre dos personas, una sociedad para poder vivir en común. Ese es el objetivo central de un matrimonio. Ahora bien, es un contrato. Desde las leyes de reforma, de manera muy precisa, se planteó su carácter como contrato. El constituyente de 17 lo planteó de manera muy clara en el artículo 130 constitucional. Y después una mala reforma que vino en 1992 al 130 constitucional, por el cual se le dio personalidad jurídica a las iglesias, también se eliminó esta parte de la Constitución en la que se definía al matrimonio como un contrato. Ahora bien, tengo entendido que antes los únicos que podían realizar matrimonios en México, pues era la Iglesia Católica, ¿no? Sí, hasta las leyes de reforma, el monopolio para poder realizar el matrimonio lo tenía la Iglesia Católica. Fue hasta la Ley Juárez del 1865, 66 más o menos, que estableció la posibilidad de que las personas pudieran casarse independientemente de su credo religioso. Es decir, transformó un hecho de carácter sacramental, histórico, que venía regulando la Iglesia Católica y que venían regulando otras iglesias en otras partes del mundo donde había libertad religiosa. Recuérdese que en México, hasta 1857 no había libertad religiosa. Tanto la Constitución de Apatzingán como la Constitución de 1824 establecían como religión única la religión católica, apostólica y romana, y fue hasta 1857 que se tuvo la posibilidad de, gracias a la reforma liberal, gracias a los liberales de la reforma, que pudieron, se pudo establecer el matrimonio y otras figuras jurídicas ya de manera secular, es decir, la posibilidad de tener cualquier credo religioso o no tenerlo. Básicamente, en las leyes de reforma lo que se buscaba era establecer los derechos y obligaciones de las personas en este vínculo o en la unión que se realizaba entre dos personas. Lo que querían las leyes de reforma era separar el mundo de la iglesia del mundo del Estado y darle seguridad jurídica a una relación contractual, que es la relación matrimonial, en el caso específico del matrimonio. Es decir, el objeto fundamental de las leyes de reforma era poner a la iglesia en su lugar y al Estado en su lugar, por supuesto, es decir, la separación de la iglesia y del Estado. Y por lo tanto generar una figura social, secular, civil, en este caso el matrimonio, pero también, por ejemplo, otra figura muy interesante es la del registro civil. Es decir, antes de las leyes de reforma, todos los niños tenían que ser bautizados para poder llevar un registro. A partir de las leyes de reforma, es posible que los niños no se bauticen y y llevarlos directamente al registro civil. Bueno, el de la voz, yo soy un ejemplo de eso. Yo no estoy bautizado, simplemente estoy registrado ante el registro civil, felizmente, y por lo tanto no estoy sujeto a ninguna potestad religiosa. Es decir, eso pasa con el caso del registro civil en el caso de los nacimientos, pero también ocupaba también sentido el tema de las defunciones. No se podía sepultar a ninguna persona más que en los cementerios de la iglesia. A partir de las leyes de reforma se establecieron los cementerios civiles y la posibilidad de elaborar las actas de defunción en el registro civil. Es decir, las leyes de reforma nos metieron de lleno en el mundo de la libertad y de la secularización, que es algo muy importante para México. Y que en la actualidad no es necesario casarse por ninguna iglesia para contraer matrimonio ámbito civil. El matrimonio es un contrato civil, ya que las iglesias, cualquier tipo de iglesia, lo determine como un sacramento religioso, pues eso es para las personas que creen en Dios, para las personas que creen y son fieles a cada una de las iglesias y respecto del rito que cada iglesia siga. Es decir, no es el mismo el matrimonio que se lleva a cabo en la Iglesia Católica que el matrimonio que se lleva a cabo en una sinagoga judía, donde es un contrato, ¿no? Desde época ancestral, en el ámbito judaico, el matrimonio es un simple contrato. Claro. Que el matrimonio que se lleva en una mezquita musulmana, o el matrimonio que se lleva en un templo evangélico. Es decir, cada matrimonio en términos religiosos tiene su propia significación dependiendo de la iglesia o del culto que se trate. En el caso del matrimonio civil es muy simple, es un contrato, es un acuerdo de voluntades, dos personas se presentan ante el registro civil y manifiestan su voluntad de que quieren contraer matrimonio y san se acabó, no hay más que decir. En la actualidad pueden ser... No hay otra cosa más que eso. Sí, en la actualidad pueden ser personas del mismo sexo inclusive. En la actualidad, voy a decirte de manera muy puntual, en la Ciudad de México puede ser así. ¿Sí? En el estado de Coahuila puede ser así, pero también te voy a señalar que en la actualidad puede ser así en diversos países. Mira, existe matrimonio entre personas del mismo sexo en Dinamarca, en Países Bajos, en Bélgica, en Nueva Zelanda, en España, en Canadá, en Sudáfrica, en Suecia, en Noruega, en Islandia, en Uruguay, en Colombia, en Finlandia, en Irlanda, en Groenlandia, en Estados Unidos, en Escocia, en Luxemburgo, en Brasil, en Inglaterra y País de Gales, en Argentina y en Portugal. Es decir, es una figura que se está universalizando, es una figura que está ya generando un importante pie de playa en muchos países del mundo. En México, la legalización del matrimonio, como se concibe, matrimonio igualitario, está chocando en diferentes grupos sociales en cuanto al que unos se oponen a que progrese esta ley y que se admita a nivel federal. Ajá, es precisamente la intención de que platiquemos para tener un poco de información. Es decir, mezclan la familia con el matrimonio. Y por cierto, la familia es otro de los temas sustanciales y fundamentales del ámbito social mexicano y del ámbito social internacional. Hablan de la familia, cuando hoy en día en realidad debemos hablar de las familias en plural. Es decir, la familia ha transitado a diversas formas de familia. Esta familia tradicional de papá, mamá e hijitos es una familia que existe, pero no es la familia hegemónica, no es la única forma de generar una familia en el mundo, sino hay otras maneras de que en las que se puede constituir una familia. Voy a ponerte un ejemplo. Una madre con sus dos hijos o con un hijo, con tres hijos, puede formar una familia, es una madre soltera con sus hijos. Un padre con dos o tres hijos o un hijo es un padre soltero con dos o tres hijos. Los abuelos que se quedan con los hijos de sus hijos, o sea, con sus nietos porque sus hijos murieron o porque sus hijos se ausentaron, pues estos abuelos con estos nietos forman parte de una familia. Dos viejos o dos abuelos que viven solos forman parte de una familia. Dos hermanos que viven juntos pueden formar una familia. Es decir, tú puedes encontrar infinidad de formas familiares. Esta visión arcaica de que la familia es papá, mamá e hijitos, bueno, eso no pasa por la realidad, eso no existe en la realidad. Es una familia real, pero también hay otras formas familiares. Ahora bien, esa propuesta e iniciativa de ley que envía el Ejecutivo Federal, dígase el señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál vendría siendo el alcance que tendríamos con esta nueva ley? En términos de darle certidumbre al tema del matrimonio. Yo considero que no es una buena reforma. Equivocó el tino jurídico. Porque la reforma no debió haber sido al artículo 4 de la Constitución, sino al artículo 130 de la Constitución, para reincorporar en el artículo 130 de la Constitución el concepto de matrimonio que ya venía desde la Constitución de 17, desde el texto original de la Constitución de 17 como un contrato, y abrirle a la posibilidad de que ese contrato pueda ser llevado a efecto, pueda ser realizado por dos personas, independientemente del sexo de estas dos personas. Eso es lo que es la reforma real que debió haberse establecido en el artículo 130. Y la reforma que necesitamos en el artículo 4 constitucional es una reforma que pluralice a la familia, es decir, se deje hablar de la familia en singular para hablar de las familias en plural. Cuando México logre estas dos cosas, pues estaremos dando un paso realmente trascendente, innovador, en nuestro sistema familiar, reconociendo una realidad que existe hoy en día en nuestro país. Platicábamos hace un momento con Luis Gallegos, vocero de Unidad Cristiana por la Familia. ¿Qué es tu conversación? Sí, y nos decía que aquí hay un problema de término, que no debería llamarse matrimonio. Se podría llamar matrimonio, pero... Está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado. Porque ellos creen que los términos son absolutos, únicos, incambiables, inmutables, que no se pueden modificar, porque sí están establecidos por los siglos de los siglos. Amén. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En términos jurídicos, los conceptos evolucionan, se modifican, se transforman en razón de la realidad. El deber ser se construye a partir de una realidad del ser, a partir de la manera en que las sociedades se van comportando y van actuando en razón de del momento histórico que les toca vivir. Si ellos mismos, que son conocedores de la Biblia, deberían de tener claridad en el asunto. La familia bíblica, por ejemplo, ¿sí?, no es la misma familia que ellos sustentan hoy en día. Porque sí ha venido evolucionando, ¿no? El señor Abraham, que tenía esposa concubinas y hijos de concubinas y hijos de su esposa legítima, no cabría en la definición de familia que ellos plantean, ¿no? ¿Sí? El señor Jacob, que tenía tres esposas, las tres esposas además eran primas de él, y además había él había podido casarse con cada una de ellas a partir de una relación contractual que estableció, no con ellas, sino con el papá de ellas, es decir, a partir de que se sometió a trabajar diversos años, primero por la mayor, después por la mediana y finalmente por la más chica, que era la que le gustaba, ¿no? Eso nunca había sido posible en la concepción de familia y de matrimonio que tienen estas personas con las que acabas de hablar. Es decir, el concepto de matrimonio y de familia ha evolucionado a lo largo de la historia. Pensar que la familia y el matrimonio son conceptos así cerrados, amarrados con camisa de fuerza, pues es una expresión altamente ignorante, ¿no? Por una parte se da esto de modificación, las normas, las reglas del juego de cada sociedad a través del tiempo. Para hacerlas mejores, ¿no? Para que tengamos una mejor convivencia como sociedad. ¿A dónde crees que tenemos que llegar con esa iniciativa que envía el Ejecutivo Federal y lo que proponen los diferentes grupos sociales? La concepción latina de justicia, es decir, a darle a cada quien lo que le corresponda, mi estimado Eduardo. Sí. Es decir, nadie está tocando el matrimonio tradicional ni la familia tradicional. Ahí están las familias tradicionales y los matrimonios tradicionales que se van a seguir celebrando en todo el país cuantas veces quieran las personas celebrar un matrimonio tradicional y tener una familia tradicional con hijitos, mamá heterosexual, papá heterosexual y niñitos. Ahí está, esa familia está plenamente respetada por la ley. Y tendremos también matrimonios de personas homosexuales, de personas del mismo sexo, que querrán o no querrán tener hijos. Podrán claro. tener hijos si los adoptan, por ejemplo, o podrán tener hijos porque alguno de ellos lleven a sus propios hijos al matrimonio. Hay muchos casos de matrimonios de personas no heterosexuales, de personas del mismo sexo, en donde ya la cónyuge o el cónyuge llegan al matrimonio con sus propios hijos y los incorporan a una nueva familia. Yo tengo casos de muchas amigas y amigos que ya tenían hijos en sus matrimonios heterosexuales anteriores o en sus relaciones de parejas anteriores, porque también hay que tener claro, esa ¿sí? tontería de que el matrimonio tiene como fin la procreación es más antidiluviana que los dinosaurios, eso es una falacia, porque uno se puede casar sin la mayor intención de tener hijos. Es decir, conozco infinidad de parejas que se han casado y no tienen el más mínimo deseo de tener hijos. E incluso habemos personas que tenemos hijos y que nunca nos hemos casado, como es el caso de quien te está hablando en este momento. Uh-huh. Es decir, el tema ese de que el matrimonio es para tener hijos, bueno, pues eso solamente pasa por la cabeza de personas pues que creen que los niños vienen en cigüeñas desde París, ¿no? Pues eso no es cierto, ¿no? Y lo que se estaría buscando es adecuarnos a la realidad histórica de nuestra sociedad. Mira, yo escribo el día de hoy un artículo muy interesante que espero que lo puedan tomar en cuenta en SDP Noticias, que se llama La familia es un pretexto. Y ahí lo que planteo de manera muy precisa, de manera muy clarita, es que ya hoy en día, tenemos familias encabezadas por personas de preferencia sexual no heterosexual con niños que han sido que están siendo educados por ellos, ya sean sus hermanos, ya sean sus abuelos, ya sean sus mamás o ya sean sus papás biológicos, claro. biológicos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tuvieron una relación heterosexual, ellos después se reconocieron como personas homosexuales y viven con sus hijos, los educan, los llevan a la escuela y son personas absoluta y totalmente dignas y de todo y con toda consideración y respeto que se les debe tener. Esa es la realidad en la que vivimos. La justicia es darle a cada quien lo que lo corresponde, y si el matrimonio entre personas del mismo sexo es hoy en día una realidad en muchas partes del mundo, también será una realidad en México, se opongan como se opongan los grupos ultraconservadores que salen a la calle. Bueno, tienen todo su derecho de expresarse, pues es un derecho que la Constitución les otorga, pero la realidad finalmente se va a imponer. Por cierto, habría que preguntarles a ellos qué hacen con las personas de preferencia no heterosexual, de preferencia homosexual, que son parte de sus comunidades y que tienen hijos, claro, que forman parte de una familia dentro de sus propias comunidades religiosas. ¿Los expulsan de sus comunidades religiosas? ¿Les hacen vivir en el closet dentro de sus comunidades religiosas? ¿O esas personas ejercen su misma sexualidad no heterosexual y educan a sus hijos diciendo abiertamente que son, que no son personas heterosexuales? ¿Qué es lo que se estaría buscando con esta nueva ley, no? Imponer esta ley como marca el Estado. Libertad, mi estimado Eduardo. ¿Sí? Libertad, que es el valor fundamental de todo sistema jurídico moderno. Y la legitimación de los derechos de cada persona, ¿no? Pues la legitimación de los derechos de cada persona pasa por el ejercicio de la libertad. Claro. Licenciado Rubén Islas. La libertad implica no dañar al otro. ¿Sí? Y en nada daña, que dos personas, que dos hombres o que dos mujeres se unan en matrimonio, en nada daña a otras personas heterosexuales que se han unido su vida en matrimonio. En nada los daña, en absolutamente nada. Licenciado Rubén Islas, tú tienes maestría en filosofía de la ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana, y me llamó mucho la atención porque quiero preguntarte esto. Nos han venido diciendo que la ideología de género, que en la propuesta que se hace va enfocada a romper con todos los esquemas que tenemos como sociedad. ¿Qué es esto de la ideología de género, si nos los pudieras explicar? A ver, no hay ninguna ideología de género. Lo que hoy tenemos es una orientación legal de género. Lo que hoy tenemos es una orientación de las políticas públicas en el ámbito de género. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución reconoce la igualdad entre los géneros. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que las políticas públicas, que lo que realiza el Estado, no debe, en las políticas públicas que realiza el Estado, no debe prevalecer la preferencia hacia el sexo, hacia el género masculino o hacia el género femenino. Debe haber igualdad en la aplicación de políticas de género. Se habla de la transversalidad de políticas de género. Eso quiere decir que se atienda por igual las necesidades, los planteamientos y la participación de las mujeres y los hombres en todas las actividades de la vida humana. A eso se refiere la política de género. Y parte de la política de género, por ejemplo, yo me siento muy contento, cada día en mis grupos de la escuela, Facultad de Estudios Profesionales de Acatlán, de la Escuela de Derecho, cada día yo tengo grupos con mayor número de mujeres que de hombres, por ejemplo. Uh-huh. En mi grupo actual hay más mujeres que hombres. Y eso es gracias a que en la universidad tenemos una política de género, es decir, una política que estimula que las mujeres tengan una mayor participación en la vida cultural, en la vida académica, en la vida económica, es decir, acabar con el machismo en la vida política, civil, cultural, económica del país, en términos muy, digamos, muy específicos, muy concretos, ¿no? Ahora, desde tu óptica personal, ya lo vimos desde la óptica del Estado, en tu óptica personal, ¿hacia dónde debemos transitar como sociedad? Pues debemos, y ya te lo dije, debemos a transitar a una sociedad donde a cada quien obtenga según su propio derecho, es decir, lo que le corresponde, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos corresponde? Vivir con cohesión social. Es decir, mis vecinos pueden ser absolutamente y total y absolutamente católicos y tradicionales y tener una familia de mamá, papá, hijitos, llevar a sus hijos al bautismo, llevarlos a la primera comunión, ir todos los domingos a misa y les doy un aplauso. Muy bien, están en su derecho. Yo soy ateo, no voy a la iglesia nunca. No participo en nada que tenga que ver con la iglesia. Yo afirmo que Dios no existe. Es mi espacio y ellos tienen que respetar ese espacio. Si mis vecinos de al lado es una pareja gay, es decir, es una pareja de dos hombres casados, civilmente casados, que viven juntos, que tienen su propia familia y que adoptan un niño o una niña o dos niños y que los llevan al jardín de niños y que los llevan a la escuela, pues también se los aplaudo. Es decir, podemos establecer una convivencia social en donde todos cabemos. Todos cabemos. Ese es el punto. Cabemos todos. Caben los matrimonios tradicionales y caben los nuevos matrimonios. Por eso estoy a favor de la universalización del matrimonio. Ese es el punto. Es el matrimonio universal. Libertad y respeto por principio de cuentas, nos decías. Romper con... ¿Sí? El respeto al derecho ajeno, mi estimado. Así de simple. Sí, así el de respeto simple. Al derecho ajeno. Claro. Romper con paradigmas cuesta muchísimo trabajo, hay grupos que se resisten. Cuando llega uno al punto crítico de esta nuestra sociedad, se genera un cambio. Indiscutiblemente que el tener mayor información y estar mejor informados nos va a permitir asimilar estos cambios. La realidad se impone y se va a imponer siempre, ¿no? Es decir... ¿Sí? Hace unos años, hace unos 20, 30 años, ¿no? Era imposible hablar de estos temas, incluso en las familias, era imposible que de pronto dijeran, mira, aquí está reunida una familia muy grande, ¿no? ¿Sí? Y de pronto llegara un chico con su novio y le presentara a todos los familiares, te presento a mi novio. Eso era inconcebible hace 20 años, ¿te y parece? Y todavía te diría hace 5 años, ¿eh? Hoy, ya no es tan inconcebible. Hoy es posible que en una reunión familiar llegue una chica o llegue un chico y le presente a su novia o a su novio, a sus papás, a su abuelito, a sus tíos y demás, y no pase absolutamente nada porque los traten con toda consideración, respeto y dignidad, que es lo que merecen. El cambio está en cada persona, en la mente principalmente. Está en las sociedades, ¿sí? El cambio está en la manera en que se revolucionan, se construyen y avanzan las sociedades. Y más hoy que estamos viviendo sociedades globales, con una influencia internacional impresionante. Hoy es tan fácil, yo ahorita te estoy viendo aquí en YouTube, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas personas te están viendo en YouTube alrededor del mundo? No solamente estás apareciendo aquí en México, sino estás apareciendo en varias partes del mundo. Pues esta misma tecnología que a ti te hace aparecer en tantas partes del mundo, es la misma que nos permite intercambiar puntos de vista y evolucionar a nivel de sociedades hoy en día en el mundo. Señor licenciado Rubén Islas, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado tu forma de pensar, tu forma de parecer. Muchas gracias. A ti, realmente muy agradecido porque nos has abierto la manera de pensar. Creo que para tomar decisiones debemos tomar la mayor cantidad de elementos posibles para que sean buenas decisiones. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Es el licenciado Rubén Islas, él es secretario técnico de la vicepresidencia de la mesa directiva en el Senado de la República. El cambio no es que ahí venga, ya llegó, está aquí. Romper paradigmas es lo que permite avanzar a las sociedades. Y las sociedades están conformadas por seres humanos como usted y como yo, que tenemos que asimilar, como bien dice el maestro Rubén Islas, la libertad y el respeto como premisas de inicio del cambio. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Respecto a nuestra divisa, técnicamente observo niveles sobre 19.50 pesos por dólar y 19.46 también pesos por dólar en la parte baja, mientras que la resistencia las observo en 17.70 y 19.85 pesos. Los promedios móviles se encuentran muy por debajo del precio de hoy. En el largo plazo, el promedio móvil de 200 días se encuentra sobre 18.22, el promedio móvil de 100 días se ubica en 18.62, el promedio móvil de 14 en 19.18 y el de 9 días está en 19.53 pesos por dólar. Este principio de semana esperamos que el comportamiento de la divisa mexicana sea lateral debido a la cercanía del debate presidencial en Estados Unidos, además de la reunión de miembros de la OPEP en donde discutirán sobre el recorte a la producción para apuntalar los precios del crudo. Las fluctuaciones del precio de nuestra divisa las espero entre 19.55 y 19.70 pesos por dólar, con pocas sorpresas en la jornada. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. En los pesos y centavos, ¿qué le digo? Hoy se rompió todos los récords habidos y por haber en materia del tipo de cambio. En Banamex, a la venta el dólar 20.21 y a la compra en 19.46. ¿Para dónde vamos? Bueno, pues, ¿qué le voy a decir? No lo sabemos a ciencia cierta. Hoy, en un rato más, ya inicia el debate entre Hillary Clinton y este señor Donald Trump, donde se dice que está influyendo drásticamente el debate, la decisión de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y que nos está pegando en lo económico. ¿Será cierto? Y yo le digo, ¿y qué pasa con el Banco de Alemania, del Deutsche Bank? Ese está en situación gravísima, que si llega a declararse en quiebra este banco, imagínense, una quiebra de un banco central, bueno, va a traer consecuencias pavorosas. Todas estas incertidumbres que se han dado ya durante meses y que se vienen concretando esta semana, traen en vilo al peso. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos macroeconómicos que mantengan estable a nuestro peso, porque durante muchísimos años fuimos dependiendo de la economía del petróleo. Ahora un poco menos, pero las finanzas públicas siguen dependiendo del petróleo. Si no hay ingresos petroleros, dígase del crudo, la locura y la muerte de muchísimas empresas y situación caótica, crítica de muchísimos ciudadanos mexicanos. ¿La crisis es por Donald Trump y Hillary Clinton? No, por supuesto que no. Hay muchísimos ingredientes que nos llevan a esta olla y este caldero que está realmente hirviendo, ¿eh? La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy maneja no tanto el aspecto económico, sí lo destacamos en la secundaria, pero la nota secundaria del periódico El Punto Crítico se refiere precisamente a esta de la parte económica, por un lado, y por el otro lado, el debate que se va a dar entre Hillary Clinton y Donald Trump. Pero la principal, la nota principal, Rubén Labastida. En la nota principal tenemos arremete iglesia contra homosexuales en la página nacional. Son enfermos mentales y propagan males sexuales, afirma la iglesia. Bueno, el día de hoy, precisamente por eso pusimos el dedo en la llaga. Buscamos a especialistas, analistas que sepan y que conozcan del aspecto social por un lado y también del aspecto jurídico por el otro, como es el maestro Rubén Islas. Él es un conocedor de la parte filosófica, social y también de la parte legal. Por eso el día de hoy le trajimos este tema para que de alguna manera como sociedad tengamos elementos sustantivos que nos permitan una toma de decisiones mejor informada. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com, que nos siga a través de las redes sociales, Rubén Labastida. Claro que sí, vamos a dar las redes sociales, tenemos @elpuntocritico, facebook.com/elpuntocritico, y por supuesto nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Le agradezco el favor de su atención y lo invito a que nos siga todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por esta misma frecuencia, sábados de 12 del día a 2 de la tarde con lo que es El Punto Crítico de fin de semana.